también a un encuentro que tiene olor a biblioteca, que tiene aspecto de biblioteca, y por eso les saludamos, les damos la bienvenida y las gracias tanto a la integrante de la Biblio Popular de Ataliva Roca, Laura Arrué, como a su presidenta, Vanessa Goncalve, que ya están en contacto con nosotros. Buenas tardes, Laura, Vanessa, Juan Pablo Bertolini les saluda. Buenas tardes. Muy bien. ¿Qué tal? Muy bien, pareció un coro, les aviso. No sé si tienen esa actividad, pero bueno, vayan tomando nota, que hay otra actividad por ahí que pueden encarar. Che, ¿cómo están? Cuéntenos algo de Ataliva hoy. Muy lindo, la verdad, bien. Bueno, no sé, ¿qué crees que te contemos un poco la historia o la actividad que realizamos los otros días? La actividad diaria es fundamental. No sé quién nos habla ahora, si Laura o Vanessa, pero la actividad de todos los días es un buen principio para empezar a entenderla y conocerla, la Biblia. Te está hablando Laura, que soy la bibliotecaria. Muy bien, Laura. Bueno, nosotros... La biblioteca está de mañana y de tarde abierta, por la tarde funciona con una chica que nos cedió el municipio a préstamo, cumple, bueno, la función de bibliotecario, ayudar al ayuda escolar y préstamo de libros a la sociedad, a los usuarios. Y de mañana, bueno, muchas actividades, o sea, también se hace lo mismo y a su vez todo lo administrativo. Que implica el buen funcionamiento de la biblioteca para tener los subsidios, o sea, para rendir en tiempo y forma las cosas y poder recibir a fin de mes los subsidios. Se hacen las gestiones ante los distintos organismos. A ver, Laura, danos un minuto porque la comunicación se fue estropeando, se fue arruinando técnicamente y se escucha solo una descarga cuando hablas. Danos unos segundos que te volvemos a llamar, por favor. Ah, listo, bueno. Que las volvemos a llamar. Estamos en contacto con Laura Arrué y Vanessa Goncalve, que son la bibliotecaria y la presidenta de la Biblioteca Popular de Ataliva Roca. Es una biblioteca que seguramente cuando termine esta entrevista te va a dar ganas de conocer de un día a la pasada, de tenerte en Ataliva Roca y que no sea para ir a la estación de servicio, meterte por ese bello pueblo, buscar la Biblio porque tiene una gran historia. No sé si ya están en contacto de nuevo. Ahí está, está discando. Está... Sí, porque tenemos un teléfono de esos con disco. Ahí está, terminó de discar Cami Aymar, nuestra productora, y estamos de nuevo en contacto con Laura y Vanessa. Le decía a la audiencia, compañeras, que cuando termine la entrevista, pretendemos que quienes nos hayan estado escuchando se den una vuelta por la Biblio de Ataliva y que no se detengan nada más por la estación de servicio o por alguno de esos chacinados que hay fabulosos en esa localidad, porque la Biblio tiene una historia interesantísima. Antes, Laura, nos estabas contando del día a día y de ¿cuánto de éxito podés medir, Laura, a nivel cantidad de personas que pasan todos los días por la Biblio? Ah, y es difícil eso, porque hay actividades que uno realiza y tenés buena convocatoria. Y hay otras que a veces cuesta llegar al usuario. Pero bueno, somos una localidad pequeña donde el boca a boca va de la mano con las actividades que siempre se hacen. Por eso han surgido, a lo largo de este año van a surgir actividades para... llegar al objetivo que serían los 75 años de vida de la biblioteca. Ah, ahí llegamos, hay olor a cumpleaños, hay olor a cumpleaños. Claro. Los lectores y los usuarios son variados. Tenemos de todas las edades, pequeños, adultos, jóvenes y, bueno, adultos mayores. Hay buena cantidad de socios alrededor de 75 para lo que somos acá en Ataliva, pero es por familia, o sea, son 75 familias que estarían asociadas. Claro. Y el circular de los chicos, alrededor de 20, o hay días que, bueno, a veces por ahí no van, por las actividades del colegio, pero siempre un lugar de encuentro para realizar las tareas escolares. Muy bien. Y bueno, y cuando uno hace extensión bibliotecaria, como en el caso de los otros días de una actividad, siempre se están sumando. Ahí va, ahí va. Siempre se suma algún vecino, alguna vecina también, se hace el distraído y se va sumando ahí a un grupo que en algunos casos llega a ser de hasta 20 personas, como por ejemplo pasó en la actividad que realizaron el 6 de mayo. ¿Estoy bien? No, la actividad fue el 29 de abril. Ese día fue la actividad que se realizó con la parte de la extensión universitaria de la Facultad de Ciencias Humanas. ¿Y en qué consistió la jornada ahí? La jornada, bueno, las dos chicas escritoras presentaron el libro que se llama Tradiciones, Saberes y Prácticas Culturales en el Territorio Pampeano. Este libro lo editaron con la editorial Siete Sellos. Es una recopilación de una encuesta a nivel nacional que se hizo en el año 1921, de toda la Pampa. Dentro de esta encuesta está una encuesta que se hizo, la número 43, que es en Ataliva Roca, con el docente Calixto Mendoza. Ese docente ha recopilado todos los saberes y habla indígena, y estas encuestas se hicieron y están en Nación, no están en la provincia. Las chicas, a través de su tesis, fueron recopilando este material. Por eso lo están poniendo al alcance de la lectura, ¿no?, del socio. Muy bien, muy bien. Esto habla de una gran actividad alrededor de una biblioteca. Lo digo a propósito de que algunas personas en la audiencia por ahí piensan a las bibliotecas como cosas estáticas, donde hay pocas actividades, donde incluso hay que guardar silencio porque están leyendo y demás, pero realmente queremos contar esto, esta vitalidad que tienen las bibliotecas populares de nuestro terruño, de nuestra provincia. Y ahora le damos un poco de lugar, disculpame Laura, pero le dejamos ahora a Vanessa un poco que nos cuente acerca de este cumpleaños que se viene y que nos habla también de una historia, no sabemos qué tan rica, pero seguramente la propia Ataliva Roca sabrá de lo que le ha aportado en todos estos años la Biblio. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Vanessa. Sí, 75 años son un montón, iremos haciendo actividades. La biblioteca en sí empezó a funcionar como biblioteca escolar en 1943 y recién en el 48 pasó a ser popular, que es como la conocemos hoy, la Biblioteca Domingo Faustino Sarmiento, que funcionó en la escuela, después funcionó en un local de un vecino y después creo que la CPE había donado el edificio donde se encuentra ahora, en conjunto con la Comisión de Fomento de ese momento, en 1990. Así que tenemos varias cosas para hacer y para festejar estos 75 años. 75 años. Una de las actividades fue esta, después tenemos planeado hacer algo para los niños y adultos, algún taller de orientación vocacional. Y podremos hacer también, pensado hacer algo de volver a armar un club de lectores que tenía la escuela. Mirá. Más que nada para los niñitos, para fomentar la lectura, que es muy poco usual hoy en día, cuesta un poco. Claro. Che, y la devolución, digo, con el contacto con los vecinos, con las vecinas, Vanessa, ¿qué sentís Digo porque también hay un circular ahí alrededor de la Biblio, vamos a decir lo que ya había señalado Laura, la localidad no es gigante ni muy grande, es un pueblo, como solemos decir en La Pampa, y la vida propia del pueblo tiene a la biblioteca ahí casi al medio, podríamos decir. ¿Cómo te la devuelven las vecinas y los vecinos a la diaria? Digo, te cruzas con las personas, entran a la biblioteca, te consultan a la pasada, algo te dicen. ¿Cómo se siente eso, Vanessa? No, sí, yo he trabajado hace mucho que estoy en la biblioteca trabajando porque creo que es del pueblo y la mayoría de las veces se lo digo a la gente porque por ahí piensan que es como un edificio que está ahí para, no sé, adorno, y en realidad se los invita y van y conocen los libros y la bibliografía que hay para todas las edades. Yo me siento parte porque tenemos la biblioteca al día, con personería jurídica al día, los vecinos saben que pueden ir a buscar libros y si no lo tenemos, lo ponemos en la lista para ir a comprarlo cuando sea la Feria del Libro, que ahora viajó Laura la semana pasada, y hay solicitud de libros por los lectores, y eso da seña de que hay movimiento de libros y de un ida y vuelta con los vecinos, y de todas las edades. Muy bien, muy bien. Bueno, un ida y vuelta permanente, y además, acercándose ahora a los 75 años, va cobrando como un peso específico la historia de una biblioteca que acompañó a una sociedad durante décadas. No es poco, ¿eh? No es poca cosa, 75 años. ¿Cómo la ven ustedes a la historia? ¿Qué tanto la conocen? ¿Y cómo la valoran a esta historia que se fue trazando a lo largo de 75 años? Lo digo a partir de lo que nos decía Laura. Al principio no era una biblioteca popular, tenía otro nombre, tuvo sus dificultades para empezar a caminar, pero ahora ya va trazando 7 décadas y media junto al propio pueblo de Ataliva Roca. ¿Cómo valoran esa historia? Y nada, la verdad es que les estamos muy agradecidos por este rato, ¿eh? Yo creo que como biblioteca hay que tenerlo muy en cuenta y creo que es una institución muy importante porque son 75 años y no muchas de las instituciones, además de la escuela, creo que es las que son parte de la historia del pueblo en sí, las que pueden contar cosas de lo que ha ocurrido en estos años. Es como un pilar fundamental del pueblo. Y vos, Laura, ¿le ponés entusiasmo cuando hablas de la historia? Nos imaginamos cuando se acerca algún vecino que hace rato que no va, o algún pibe, una piba. ¿Qué les decís de ese lugar, de ese hogar que tienen los libros en Ataliva? Sí, de ese hogar y de todos, porque hablo demasiado, pero bueno. No, yo amo mi lugar de trabajo como amo mi Ataliva Roca, con sus defectos y sus virtudes, siempre haciendo cosas positivas, tratando de estar en todos lados, como así también participo en otras comisiones, y la biblioteca siempre es el lugar de encuentro de todos. Siempre se trata de estar en contacto con todas las comisiones y a su vez que aportar ese granito de arena que a veces nosotros, por decir, bueno, es la escuela o son los bomberos o son cualquier otra institución que necesita la biblioteca está abierta para todos. Muy bien. No hay distinción de nada, al contrario, entre todos hacemos esta sociedad y se supone que tenemos que luchar porque es algo del pueblo y bueno, se supone que también esto es parte de la educación que hemos recibido y seguiremos recibiendo. Muy bien, muy el, bien. El legado que nos han dejado nuestros antepasados tenemos que seguirlo poniendo en énfasis en todo y bueno, como te decía, amo mi lugar de trabajo, amo mi pueblo. Muy bien. Todas las instituciones. Y se nota en cada intervención y cada vez que puede. Laura, Vanessa, muchísimas gracias por este rato y que tengan muy buena jornada. Vamos a estar pendientes cuando se cumplan los 75 años y estaremos brindando con ustedes. Bueno, muchas gracias. Listo, son los primeros invitados, entonces. Muy bien, gracias. Abrazos. Abrazo, gracias por la nota. Chao, hasta luego. Bueno, es una charla de vereda, si querés. Pero en todo caso, Laura y Vanessa nos recibieron en la vereda de la Biblioteca Popular de Ataliva Roca, que está pronta a cumplir 75 años.